algo que hablarte, verdad que no sé cómo empezar. ¿Recuerdas esa amiga que tú me presentaste? Hoy tengo que decirte que ella es mi amante. No, no llores más así. Esa me dio lo que tú no me dabas y me hizo el amor como ni lo soñaba. Yo sé que tú gritarás que es una amiga injusta. Confiabas que era sincera y hoy estoy con ella. ¿Recuerdas esa amiga que tú me presentaste? Hoy tengo que decirte que ella es mi amante. No, no llores más así. Esa me dio lo que tú no me dabas y me hizo el amor como ni lo soñaba. Yo sé que tú gritarás que es una amiga injusta. Confiabas que era sincera y hoy estoy con ella. Que tú gritarás que es una amiga injusta. Confiabas que era sincera y hoy estoy con ella.